porque... ¡Tú eres! El minuto de bacha del barrio comercial que ha venido. Maestro, vamos a decir barrio comercial. ¡Comercial! Noche. Te recuerdo así, tu pelo en libertad y el ambiente diferente a las demás. Te recuerdo así, dejándote admirar inimitable. Irreal, fría como el viento, peligrosa como el mar. Dulce como un beso, no te dejas amar. Por eso, no sé si me vengo, no sé si vienes o te vas. Eres como un potro sin domar. Te recuerdo así, jugando enamorada, maravillosa, caprichosa, ideal. Te recuerdo así, amando sin amar, imposible, imposible de alcanzar. Alcanzar, fría como el viento, peligrosa como el mar. Sé como un beso, tú no te dejas amar. Por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas. Eres como un potro sin domar. Hola, David. Peligrosa como el mar, dulce como un beso, tú no te dejas amar. Por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas. Eres como un potro sin domar. Alegrico y Claudio, que me desgracia.